Vamos a seguir escuchando canciones de épocas. Me dice nuestro oyente Enrique Farina, que también está en YouTube, subido el disco entero, estas 26 canciones de épocas. Expresión colectiva por no al neoliberalismo. A ver con qué sigo. Y tengo que hacerlo yo solo porque vos no sabés qué hay y qué no hay aquí. Lo que a mí me gustaba, te lo dije, que era lo de la Fernández Fierro, seguramente era un tanguito, así que... Y a mí me dan ganas de un cachito, aunque sea de la Carmen Valiero. Dale. Cuando... mirá, habíamos arreglado con Valiero que se venía un día aquí, ella que es tan genial para musicalizar cosas que no tienen música. Yo me quedé, nos quedamos con Euge muy asombrados de haberla visto musicalizar, en realidad ponerle sonido, porque no es solo música lo que hacía, en vivo a una película muda. Tremendo. ¿Y qué pasó? ¿No pudo venir? Increíble. No sé, está siempre dando vueltas la idea de que venga a musicalizar las noticias. Que ella musicalice en vivo las noticias. Nosotros nos encargamos de la noticia y ella se encargaría de la música, pero nunca congeniamos, digamos, horarios para poder hacerlo. En fin, tema escrito para este disco. Época. Por Carmen Valiero. Se llama Un Hombre. Es largo, por ahí no lo escuchamos todo, pero escuchemos un ratito de esta genia. Un hombre duerme en la puerta, soñando con las persianas. Cuántas luces ajenas bailan sobre su espalda. Un hombre duerme en un banco, soñando frazadas. ¿Cuántas son las estrellas que conocen su cara? Un hombre duerme en un parque, soñando con sus zapatos. ¿Cuántas veces palomas, sin saber, lo arrullaron? Un hombre tiene que a veces quiere tocarla, la busca en su reflejo, la busca en otras caras. Diarios entre todas sus cajas, con noticias ajenas, con su historia borrada. Un hombre A mí me encanta, es tan particular sí. su manera de tocar el piano y de cantar que me conmueve escuchar a Carmen Valier. Ojalá algún día podamos hacer eso que habíamos quedado de poder musicalizar las noticias. Y ojalá pronto pueda, en algún momento pueda reponer este espectáculo genial que hizo un tiempito aquí en Buenos Aires de música. ¿Cómo se llamaba la película? Una película clásica muda de la Primera Guerra Mundial. Ahora se lo googleo y les comento bien, donde ella le ponía no solo música, sino sonidos mientras veías la película. Como era en las primeras épocas del cine, en realidad, porque eso sucedía, las películas claro. mudas tenían musicalización en vivo. Exacto. ¿Cuántas veces soñaba uno? El gran desfile, ahí está. Pucha, no me salía, de 1925, de Kim Vidor, un clásico del cine mudo.